ya comienza No Estamos de Vacaciones. De 17 a 19.30, todos los sábados y miércoles. En minutos, no estamos de vacaciones. Dinero y nada más.

No estamos de vacaciones. ¿Quién hizo a quién? ¿Quién te hizo? ¿Quién hizo a quién? ¿Nadie te lo dijo? No estamos de vacaciones. Estamos haciendo un programa de radio y una revista. No estamos de vacaciones. Las ideas, por su naturaleza misma, necesitan ser comunicadas, escritas, explicadas, realizadas. No estamos de vacaciones. Tomemos la idea de preguntarnos acerca de la cosa. No estamos de vacaciones. Mientras unes siguen en guerra contra lo invisible, otros mueren todos los días por causas identificables. No estamos de vacaciones. Hoy, 2 de mayo, día de los de siembra, sufren y sueñan, y que recién hoy se despiertan porque arrancaron a festejar el jueves a la noche. No estamos de vacaciones. Avanzaremos hacia nuevas formas de autogestión y autocuidado. No estamos de vacaciones. Somos escucha de radio sirviéndonos de este medio por 5 horas a la semana. No estamos de vacaciones. Es una linda tarde y está bastante lindo para escuchar la radio y para pegarse una vuelta quizás, pero más adelante lo sabremos. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicasio, en los controles, la locución y tantas tareas que nos llenan de música. Estuvimos escuchando 3 temas, le podemos anticipar a la audiencia. ¿Cómo empezó el programa a las 5 de la tarde? ¿Con qué música? Ludmila, me parece que Ludmila, era, ¿no? Sí, buenas y pandémicas tardes, porque no me escucharon recién, me parece, así que un error. Les quiero comentar que tenemos un nuevo operador que se llama el COVID, ahí se está arreglando recién, así que tiene algunos problemitas. Sí, estamos arrancando con 3 temitas de rock nacional, un poco de Spinetta Jade con Ludmila. Después teníamos algo de Manal, banda fundacional del rock argentino, con Una casa con 10 pinos, tema emblemático de la banda. Allá por 1969-70. Y tenemos. Y escuchamos algo también de Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, todo el rejunte de rockeros ahí también por el año 72. Junto a Pinchevisky, Claudio Gabis, Alejandro Medina, el mismo Billy Bond, Isa Portugués en la batería. Todos, bueno, muchachos. ¿Para qué nos sirven si no saben escuchar? Nos interpelaba ahí la banda. Y hacemos. Si no saben reír también, dice, ¿viste? Que dice, hay una parte. Si no saben pensar. ¿Para qué nos sirve? Entonces que no existan más. ¿Para qué los queremos? ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a hablar acerca de la existencia de otros seres. De ¿Cómo viene esta tarde pandémica, esta tarde sin vacaciones? Aprovechamos la oportunidad para tratar así satelitalmente, ir rondando esta idea que nos viene ya llamando la atención desde el primer programa, esos sonidos raros que se escucharon, que pareció aterrizar algo, y decidimos dedicarle todo el programa a la reflexión en torno a la existencia de otras formas de vida. De otras formas de vida, exactamente, ¿no? Y estuvimos eligiendo algo de música al respecto y me parece que Núñez nos va a sorprender con su columna En Búsqueda de la Cosa, también orientada hacia lo extraterrestre. Bien. ¿Podemos decir extraterrestre o extradimensional? Empecemos por eso, sí. ¿Qué cantidad de nombres tenemos para esas otras existencias? ¿No? Marcianos, extraterrestres, aliens... Alienígena. Porque se creyó que en algún momento había vida en Marte, ¿no? Siempre se vive en Marte como algo Sí. Ahí tiene que haber vida, o no sé por qué, ¿no? Eso es clave para algunos. ¿Cómo nace todo esas preguntas? ¿En qué año nacen esas preguntas? ¿A partir de qué siglo nos empezamos a cuestionar si existe otra clase de vida en este vasto universo? Sí, bueno, justamente cuando pensás en el universo no te podés pensar solo, ¿no? ¿Estamos solos? ¿Qué pregunta inquietante, ¿no? Rara. De una forma u otra, hablar de esto... Son preguntas, ¿no?, que se generan en estos momentos pandémicos, ¿no? Este primer momento pandémico que está viviendo toda esta sociedad, todos nosotros, ¿no? Sí, pero bueno, o sea que todo el programa vamos a pensar esas cosas y vamos a tratar de relacionarlos ahí, meternos con la música, ir escuchando buena música, ir pensando estas cuestiones. Así que, ¿qué tenemos como para empezar, Nicasio? Y tenemos algo con uno de los primeros marcianos en la música ahí que grabó también. ¿Era humano esa persona? Era humano, sí, se sostuvo que era humano y dejó mucho para después de su vida a otra dimensión. Estamos hablando de David Bowie. Vamos a compartir algo de él con las arañas de Marte. Bueno, pero también tenemos un montón de cosas para este programa de sábado hasta las 19:30. Bueno, vamos a tener el bloque de hábitos pandémicos ahí. No sé qué vamos a estar hablando, un poco de películas también que tengan que ver con todo esto. Sí, un texto, ¿no, Tomaso? Una novela de ciencia ficción, Úrsula K. Le Guin, su autora. Vamos a hablar de Los Desposeídos y de esta idea que funciona como metáfora. Quería acotar esto anteriormente, que es el acercamiento hacia a la alteridad, a lo otro, a lo distinto, a lo que viene afuera. Nos ha servido el cine y la literatura para montar ese lugar común en carne de seres extraterrestres. Bien. Que nos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué adoptaron las formas que adoptaron? ¿Por qué los asociamos más con insectos o animales? Se preguntaba Nicasio ayer. Exactamente, claro, sí. ¿Cómo, por qué lo relacionamos con algo violento, ¿no? Algo desagradable también. ¿Actuaríamos de una manera violenta nosotros, como humanidad, como común denominador? Y ahí tenemos. Ante una justamente, presencia extraterrestre. Justamente en ese tema hay una división, porque. No. Hay también terrestres que son como extraterrestres, ¿no? Como que no forman parte Bueno, por ejemplo, en la música pasa, pero también en actos políticos y sociales también, ¿no? ¿Cómo sería como una forma de ser humano más... ¿Cómo sería? ¿Absoluta, algo así? No, que va fuera de los parámetros establecidos, digamos. Claro. ¿No? Por ejemplo, los mártires de Chicago, ¿no? Allá por fines del siglo... 19. Sí. Fueron como unos extraterrestres, ¿no? Fueron muy poco apoyados. Bueno, que después pasó hasta el día de hoy, los obreros siguen luchando y por sus derechos, siendo que gente no los puede comprender, ¿no? Gente de la alta alcurnia. Decirlo de alguna manera. Qué palabrita, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a tener también la parte de ludopatía. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy nos va a sorprender Núñez. ¿Vamos a hablar de videojuegos? ¿Hablaremos de videojuegos acaso? ¿Videojuegos de extraterrestres? ¿Ese es el planteo para hoy? No sé. En realidad yo estoy más problematizado que cualquiera, porque... Te pensás, ¿no? Pensar la propia existencia ya es un bajón, es re difícil, pero pensar la existencia de otra cosa, ¿no? Otro. ¿No? Totalmente diferente. Y en este, retomo lo que decía Nicasio, que en esta cuestión de si es malo o cuál va a ser el encuentro con lo ajeno, si es malo, es bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Nos vamos a comer un asado o nos vamos a matar? O sí. Los vamos a comer a ellos, capaz, ¿no? Porque capaz que son deliciosos, ¿no? Capaz que son buenísimos, ¿entendés? Pero bueno, en esa cuestión es como que cuando empezás a pensar en alienígenas no pensás en propaganda, no pensás en cuestiones aprobadas por la ciencia y todo eso. Pensás más desde el cine, ¿o no? ¿Qué opinan? En eso que hemos consumido a lo largo del tiempo, en películas que nos han roto la cabeza... Y un género que lo tocó así de pasada, que fue la divulgación científica, o por lo menos las publicaciones dedicadas a la divulgación científica siempre tuvieron su lugar para eventos del más allá. Sí, pero como que esa rama de la ciencia es como está media bastardeada, o se mira con de reojo. Bueno, claro, los mismos actos paranormales dentro del planeta Tierra, ¿no? Como fantasmas y esas cosas son cosas extraterrestres. Claro. Pero, o casualidad, ¿no? De que el presidente de Estados Unidos se la manda, sí, dijo algo de tomar la bandina, que había que tomar la bandina, no sé, se pasó como siempre. Y justo al otro día, el Pentágono y todas esas instituciones supremas que tiene Estados Unidos dio una noticia y dice: estos dos videos no los. Para nosotros son UFO, ¿cómo era? OVNIs, ¿no? UFO, OVNIs, ¿no? Claro, objetos voladores no identificados. Claro, no son extraterrestres, pero no los podemos identificar, no sabemos qué somos. Entonces, después de justo, ¿no? De que se las manda un presidente, sale a la luz de estos videos que nos dejan. De aquí mismo, desde Chosmalal, hoy celebramos la publicación del tercer número de la revista con un testimonio de avistaje acá en el norte neuquino. Ahí, o sea, lo vamos a leer también. También estamos liberando los documentos clasificados. Creo que fue acá en Chosmalal, ¿no? Es el clásico relato de ahí del señor de Manzano Amargo, no me recuerdo ahora el nombre. No, esto fue acá en Chosmalal, estaba bien guardado en la biblioteca ocultista. Pero bueno, más allá de este tema raíz que vamos a abarcar hoy, y tratando de combinarlo con esto que está pasando hoy en día, con este hecho histórico, social, económico, cultural, también político, ¿no? Y ambiental también podemos decir. Vamos a tener una entrevista con Jorge Hernández, un doctorado del CONICEF ahí, y que vamos a estar hablando un poco acerca de nuestro entorno natural, de cómo se vendrá, ¿no? El cuidado a nuestro planeta de parte nuestra, y de lo que es que están laburando toda esta gente, ¿no? Acerca de la preservación de plantas autóctonas y demás. También, bueno, vamos a tener, por supuesto, un montón de música, un varieté, vamos a tener la cuota de heavy metal, vamos a tener la cuota tranqui, la cuota de soul, la cuota de blues, y vamos a arrancar con un tema nacional, ya que veníamos con nacional, y después nos embarcamos ahí con los marcianos, con David Bowie. Vamos a escuchar primero La fuga de los ratones, Paranoicos. Ahí como para ablandar un poquito la tarde. Y también vamos a escuchar, después de Los Ratones, a David Bowie con Starman. Así que así comienza el programa de hoy de No Estamos de Vacaciones. ¿Cómo llegar? El recuerdo por querer pasarla bien. Un poco de rock nacional, La fuga, Los Ratones Paranoicos. De 17 a 19:30, No estamos de vacaciones. Las noches son eternas. Solo pienso en cómo hacer lo que venga. Nos podrá salvar. No estamos de vacaciones. David Bowie, Starman. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love lift be off with you. Liftoff, señores, ahí estábamos escuchando algo de los Ratones Paranoicos y ahora, bueno, un poco de Bowie, estamos hablando ahí como era este músico tan excéntrico, ¿no? Que nos dejó tanto, marcó un estilo de música también. Y bueno, y es tan comparable como con Miguel Abuelo, decíamos acá, ¿no, Tomás? El tema Oye Niño que escuchábamos en el programa anterior vertía el mismo concepto, este deja de este Starman, el tema de Starman. De Starman, de... claro, que dice, hay un hombre en las estrellas que le gustaría visitarnos, pero cree que nos puede impresionar. No se lo digamos a nadie porque sabe que todo merece la pena. ¿Y qué, cuál fue el mensaje de ese hombre? Dejad que los niños pierdan la cabeza. Exactamente, como decía Saint-Exupéry, ¿no? Sí. Con ese principito. Pareciera, ¿no? Conocido. De alguna u otra manera que los niños tienen otra sensibilidad para con esto, ¿no? Para con lo extraterrestre, para lo extraño. Claro, para... ¿cómo podríamos poner? Ponemos un adulto mayor, digamos, mayor de 65 años. Sí. Ponemos a alguien de mediana edad, entre los 30, 40, 50. Y ponemos a un adolescente y ponemos a un niño de 5 años, 6 años, enfrente a una vida extraterrestre. ¿Cuál les piensa que serían las reacciones de cada... De cada edad, ¿no? De cada persona con toda su experiencia, ¿no? De vida, todo. Esta pregunta se la hacemos a nuestra audiencia, que se puede comunicar al 2942-580390. Exactamente. O 2942-580390. Es nuestro número de WhatsApp. 580390, 2948, ¿no? 2942. 2942, perdón. 580390. Nos escriben al WhatsApp de la radio. También nos pueden escuchar por la aplicación que está en la tienda de aplicaciones de los celulares Android. Buscan FM T-Rock y es una aplicación que les permite escuchar en segundo plano y con la pantalla apagada la radio. Aparece ese tiburón ahí. El tiburón característico. Rockero. Invitándonos a pelear. Y invitándonos también a asimilar esto, lo ajeno, la distancia. Exactamente. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Veníamos hablando de pensamientos de Sousa. Sí, ¿no? Veníamos hablando de experiencia también, ¿viste? Siempre en contra del desperdicio de lo establecido, de esto, ¿no? Del desperdicio de haberle vivido algo, ¿no? De haber estado presente, de haber sentido algo. Veníamos hablando de experiencia, todos los programas anteriores. Ahora yo les pregunto, ¿no? Vamos a abrir un poco todo, ¿no? El debate, todo. ¿Cuál fue su primera experiencia con lo extraterrestre, lo ajeno? En este caso, lo extraterrestre, lo alienígena. Eso que hasta tiene un cuerpo ya predeterminado, una cabeza gigante, ojos grandes, es más inteligente, pero parece menos fuerte. ¿Cuál fue? ¿Tuvieron alguna vez? ¿Recuerdan cuándo fue que empezaron a pensar en aliens, en marcianos? Yo, uh-huh. Y desde que tengo memoria por ahí, ¿no? Con los mismos dibujitos que empezamos a ver, bueno, tuvimos la suerte de empezar a ver cables desde muy pequeño, ¿no? De tener un televisor en la casa y siempre todos los dibujitos eran relacionados con tecnologías que no eran humanas, ¿no? Sí, yo tenía Robotech. Bueno, eran humanas o no, pero siempre había como que ya estaba establecido que existían vidas extraterrestres, ¿no? Que existía vida en el universo, digamos. Bien. Tomaso, ¿cuándo te diste la cara contra un alienígena? Y habrá sido alguno de los de Dragon Ball. Algún alienígena verde, un luchador verde fue la primera experiencia. Con y la película, el té, ¿no? Los pequeños llenos de poderes, claro, como el té. Algo de esto, a ver si los hace recordar alguna película. A ver... distorsionado, ¿no? No es John Williams, señores y señoras. Es una versión metal rock del tema E.T. de Steven Spielberg, ¿no? Que bueno, antes de que saliera esta película, fue en 1977 la primera película que hace Steven Spielberg acerca de vida extraterrestre, que es Encuentro Cercano con el tercer tipo, ¿no? Del tercer tipo, perdón. Uh-huh. 70 y algo, ¿no? Un tercer tipo, ¿cómo sería, no? Con un tercer tipo de extraterrestres. Bueno. Y bueno, entonces, esa fue su primera experiencia. Yo tengo una experiencia... Una experiencia musical. Televisiva. O sea, ¿qué es? Musical. Cuente su experiencia. Por favor, déjenme desahogarme, déjenme decirlo. Estaba viendo el programa de Chiche Hepburn, ¿se acuerdan? Hace, no sé, 45 años. ¿Sí? Ese que trataba de ser lo más interesante a cualquier costo. Que había un... En el caso Roswell, ese, ¿no? Pero exactamente. Es un personaje que existe todavía, me parece. Bueno, pero, está vivo y tiene un programa. ¿Existe la vigencia de Chiche? Yo, no existe más, Chiche, no. Aparte, ¿no súper polémico, tuvo ahí una... Lo agarraron colaborando con una revista muy, muy fascista, muy, muy de dictadura, Chiche, me parece, ¿eh? Ahí como, era como el editor de la revista, una de las revistas más importantes. ¿Cuál es? ¿Caras? No. Gente. Ahí, entonces Chiche no existe más. Bueno, resulta que con Chiche vi un video que le hacían una autopsia a un alien en vivo, ¿sí? Inédito. Toda la población argentina viendo la autopsia de un alien. Desde ese momento nadie se preguntó si eran sabrosos o no los aliens. Y vos lo veías y era un asco, era gelatín, era todo muy, muy raro, pero... Capaz que tenía un gusto, a Aberdeen Angus, ahí bien asado, mirá si lo asamos, capaz que el mejor asado que nos podíamos comer, ¿no? Los argentinos. Si esto sucedió, obviamente después desmintieron el video, ¿no? Desmintieron, no sé por dónde se agarraron, había una pista que daba de que ese video no era verdad. Pero bueno, ese fue mi primer contacto. Y bueno, siempre lo habíamos dicho de que el cine parece que nos termina afectando más en esto de construir un concepto acerca de lo alienígena. Así que traje un libro que se llama Siempre nos quedará París, ¿sí? La condición humana y el cine, de José Pablo Feynman, que tiene un capítulo 12, que habla de marcianos. Ahí va, tenemos la filosofía y el cine. La propuesta para En búsqueda de la cosa es el bloque en el que estamos, la sección de recordamos a nuestra audiencia extraterrestre y terrestre. Sí, estamos ahí en el vuelo de Williams, ¿no? Con esta música. Buscando Alto. La cosa. Williams hizo todas las películas de extraterrestre, y musicalizó todo. Mira, te pongo ahí Encuentro cercano. Si mal no recuerdo, debe haber hecho Star Wars también, ¿no? También. Algo de guita cobró. Y algo debe saber también. Así que bueno, recapitulamos. Esa fue mi primera experiencia con así de lleno. Los vi como cortaban el interior del alien, vi. Así bien. Que bastante esa bien. Esa fue tu primera experiencia de un Chiche Hellblum. ¿Y qué ahí? Sería, ¿95, 96? Era, ahí, ¿no? Sí, era un niño. Algo no. Que pasó en el 47, ¿no? Claro. En el caso Roswell, que bueno, a partir de ahí se empieza a conocer en el mundo la existencia de vida extraterrestre. ¿Verdad? Sí. Estamos entonces preguntándonos cómo fue abordado en el cine y Feynman, José Pablín. ¿Sobre qué películas o sobre qué cine se está enfocando? Bien, entonces vamos a seguir con esto y habla de los marcianos directamente. Marcianos como algo que no es propio de la sociedad, que viene de afuera, y el cine hace todo el esfuerzo y con los capitales que tenía en ese momento United States of America, ¿sí? USA, para fomentar y desarrollar la industria del cine. Arrancan con La Guerra de los Dos Mundos, de Orson Welles, Encuentros cercanos del Tercer Tipo, de Spielberg y demás. Pero con la consigna de que esto que viene de afuera, que es lo desconocido, lo otro, lo que no conozco, ¿sí? Viene a robarnos la vida, Tomás. Viene a robarnos la propiedad, viene a robarnos el trabajo, viene a robarnos todo. Siempre es así. Podemos decir que esta enfermedad también es algo... Y viene como que genera ese miedo ante algo desconocido, ante algo extraterrestre. Claro, y el miedo es que si salió de un laboratorio, o sea, ¿cómo es? No era natural o un desarrollo, una mutación natural, sino al final obra otra vez de la explotación del hombre... Sobre el hombre, por el hombre. Bien, entonces nos trae esto de que si vienen los marcianos, nos vienen a robar nuestra propiedad, a robar nuestra vida, a robar el sueño americano. Ese es el cine, ¿sí?, que terminan de alguna manera diciendo concluyendo de que era más importante crear esa paranoia contra el comunismo en Estados Unidos a través del cine que con la propaganda. Así que la primer... ¿Cuál es el sueño norteamericano, Nicasio? Pregunta de carrera de mente nivel 3. Ah, no. Pregunta de medalla. ¿Cómo era una medalla? No, tener un sueldo en dólares de por sí, la pileta, ¿no? La familia conformada. Sí. El perro, el auto. El perro, el auto, la jubilación. Claro. Y tener vacaciones cuando tengas que tener vacaciones, ¿no? Bien. Y, o sea, si te van a robar eso, ¿qué pasa? Tener garage. Hacer venta de garage. Sí. Goodbye. Bien. Entonces, ahí vamos a traer a acá presente a un amigo, Orson Welles, ¿se acuerdan, no? Sí. Todos nos acordamos de Orson Welles. Sí, señor. Ya dijimos lo de... Nos acordamos, pero se nos confunde con... George Orwell. Con George Orwell. George Orwell, un cineasta, ¿no? También... Sí. Sí, te juro. George Orwell es el novelista. A mí novelista. Sí. Orson Welles es el cineasta. A mí se me confunde Morgan Freeman con Samuel L. Jackson. No son lo mismo. Pero bueno, son dos negros increíbles y bueno, se me confunde. Y fueron presidentes de Estados Unidos. Los dos. Bueno, se está comunicando gente. Muy bien. Quiero ahí como para... Te recuerdo el teléfono, está entonces. Está bueno, sí. ¿A qué número se comunicaron? Bien, por WhatsApp al 2942-580390. Y si no, bueno, la aplicación que decía Tomaso, la bajan en la Play Store, la descargan, la ponen a andar y funciona así con el celular, bueno, lo dejaba apagado todo, ¿no? Dicen, a mí me marcó Alf, nunca me convencía mucho, igual era como una relación amor-odio, un bicho raro que venía de otro planeta, no me gusta mucho. Tenía 10 años, no le gustó mucho, pero bueno, Alf era como el tipo más terrestre que podía existir, era el adolescente, ¿no? Que marcaba ese, sí, ese extraterrestre, ¿no? Que no quiere tener ninguna vinculación con el sistema establecido. ¿Y quién no quiere tener un amigo como Alf, ¿no? Y también, mirá, las dos primeras películas que marcaron fue después de T, fueron los VHS que venían, viste, en la Enciclopedia Popular, o dice las filmaciones secretas de la NASA, ovnis, toda esa colección de ovnis allá por los 90. Un saludo para Agustina ahí de San Luis. Muy bien, muchas gracias, Agustina. Ya entró en tema. ¿El VHS existe todavía? ¿Se puede reproducir VHS? Sí, por supuesto. ¿Alguien tiene? ¿Ustedes se acuerdan del VHS para limpiar los cabezales? Que era cuando se veía mal, ponías ese, te limpiaba todo, metías el próximo, metías ET, ¿sí? Y se veía todo perfecto. Bueno, veníamos con esto, ¿no? Veníamos con la Guerra de los Mundos, que al final terminó siendo una versión radiofónica y termina, ¿sí?, paranoiqueando un montón de gente, muchos suicidios, en 1938, ¿no? Una versión radiofónica de Orson Welles, el que se nos confunde con... George Orwell. Con George Orwell. Tampoco, no, ¿sí?, no lo repitamos porque vamos a ser confundidos en la audiencia. ¿También? Yo ya estoy reconfundido. Y bueno, nos trae eso. Y después ya con este desarrollo de la paranoia, con este miedo a lo otro, a lo rojo, a lo extranjero, empieza la guerra también en ámbito de, en contexto de Guerra Fría, empiezan el desarrollo de algunas instituciones como la NASA, la CIA, el FBI... Y demás. Entonces, en esta parte quería remarcar eso, la relación entre la paranoia, el cine, ¿sí?, y esto de lo extranjero. ¿Se acuerdan de Mars Attacks también, la película? Ahí, más graciosa. Me acuerdo de Los Caraconos, sí, donde es clave la relación entre el extranjero, el extranjero fronterizo, el migrante y el extraterrestre. El extraterrestre pasa a tener condición de migrante, se le exige lo mismo y pasa por los mismos problemas que tiene cualquier migrante en Estados Unidos. La película se llama Los Caraconos, es imperdible. Los Conehead. Pero se entiende más o menos la idea. Siempre lo que amenaza un estatus económico, un estatus de bienestar económico para Estados Unidos lo convierten en película. Bueno, así comenzó, ¿no? De hecho, con la presidencia de Truman en el 45, que de hecho él no fue elegido como presidente, sino que empieza a reemplazar al vicepresidente, que no me acuerdo bien el nombre, y justo estaba... Roosevelt, sí. Exactamente, de presidente. Y bueno, termina muriendo Roosevelt y Truman asciende a presidente sin ser electo. Y después el pueblo lo elige, ¿no? Un republicano. Y que bueno, donde empiezan a salir todas estas, porque queremos decir que Truman fue uno de los primeros corruptos y de los primeros que empezaron a generar todo este control, digamos, mundial, económico, ¿no? Donde empiezan a surgir los sistemas bancarios, donde se empieza a tirar bombas a donde... Un sensei reptiliano. Claro, a eliminar los que estaban en contra del capitalismo, digamos, ¿no? Ellos mismos decían que los comunistas eran los extraterrestres. Claro. ¿No? Lo ajeno. Lo ajeno, claro. Lo ajeno al sistema es algo extraterrestre, algo de afuera. Hasta ahí no llegó Foucault, y ¿no? Y ahí terminaron... Bueno, el mismo Truman fue el que manda la bomba a Hiroshima. Claro, sí. En el ranking de hijoputés está bastante arriba, ¿no? Bueno, claro. Y todas estas noticias que eran como para... empezaron a salir en ese momento como para marear un poco el pensamiento al pueblo, ¿no? A toda la humanidad. Claro, sí, Truman y compañía, algún senador, McCarthy también utilizaron todo el cine, veían que en la población esto los volvía más paranoicos, más centrados en sí mismos, así que utilizaron el cine de una manera para crear ese estado de alerta frente a lo ajeno. Si venían los comunistas en este caso, se iba a poder de alguna manera contrarrestar con ese estado de alerta que se generaba a través del cine. Pero bueno, también se generó ese alienígena mal, ese extranjero malévolo, maldadoso, por así decirlo, pero también el bueno, que es E.T., ¿o no? ¿Quién tiene un recuerdo malo de E.T.? Será tan empalagoso que lo borré. Bueno, pero claro, toda esa incertidumbre era tan, claro, tan empalagoso de amor y paz que daban ganas de matarlo, ¿no? Bueno, y claro, ¿no? Sí. Fue esa incertidumbre, ¿no? De a ver qué trae, cómo viene... Qué... Claro. Los primeros barbijos anti todo, ¿no? Salen como en Futurama. En esa película. El planeta más hostil en Futurama es el planeta neutral. Claro. Porque no se define por ningún conflicto. Son los que manejan toda la diplomacia, pero se transforman también a los ojos de quien rehúye de lo ajeno en los más hostiles, que es Zap Brannigan, que va directo a destruir, claro, el planeta de los neutrales. Per 6-8. Bueno, lo mismo pasa en los Simpsons, ¿no? Con Codos y Can y Codos, ¿no? Que son ridiculizados, ¿no? Como que son, bueno, son malos, nos quieren como esclavos en todos los capítulos, nos quieren matar o comer, sino también, ¿no? Como unas simples vacas. Sí. Pero bueno, lo importante acá, desde el libro y desde lo que veníamos pensando, hicimos tres preguntas, ¿sí? Para diferentes tipos de generaciones, ¿cómo sería el encuentro con lo otro, en este caso alienígena? Pero bueno, parece que en ET el encuentro fue tranqui porque resulta que la sensibilidad de un niño o esa imaginación o esa ¿cómo decirlo, Tomaso? Lo que tiene el niño no produjo un encuentro con lo otro, con lo alienígena, violento. Fue lo contrario, la apertura, la recepción, ¿no? La recepción de lo extraño. Bueno, ¿quieren que vayamos a escuchar un tema como para ablandar un poquito y después seguimos charlando? Porque hay un montón de teorías también que tenemos que abarcar y meternos, ¿no? Por favor. Que están más cerca por ahí, digamos, de la verdad y teorías que son medias descabelladas, pero tal vez algo de verdad tienen. ¿Y qué vamos a escuchar vamos ahora? A escuchar algo de heavy metal nacional, algo un poco de... ¿no? Para despertarnos un poco de punch, fuerza. Vamos a escuchar algo más que heavy metal, sería como un stoner nacional, una nueva banda que salió que se llaman Los Antiguos. Vamos a escuchar un tema que se llama La NASA, un disco que está, digamos, orientado a todo esto que estamos hablando de, acerca de vida extraterrestre, pero no tan extraterrestre, ¿no? Sino que por ahí nos creemos a nosotros mismos extraterrestres. Así que, bueno, vamos a escuchar algo de los antiguos, la NASA. Pasan los años y siempre el encuentro de la humanidad. La espera se hacía de hace tiempo en el negro. La reúno la veloz. Kubrick y el alemán. El perdón por un empujón. Muy bien, ahí estábamos escuchando algo de los antiguos, la NASA, haciéndonos pobres. Bueno, una banda que estaba buena para escucharla, la recomiendo. ¿Sabía que es el sobrino de José Larralde el que canta? Es muy parecido también. Como un dato para que tengan. Y bueno, escuchando ahora, venimos hablando acerca del sistema OVNIS, ¿no? Esa manera de distorsionar la realidad que tienen el gobierno de turno, ¿no? O los grandes monopolios, un tema de Megadeth, Hangar 18, temas. Bueno, seguimos, mi querido Lorenzo, aclarando un poco estas ideas. Ah, sí. ¿Qué está pasando ahí en esa cabina? Están teniendo... Tuvimos un unboxing. Despaquetamiento. Un despaquetamiento en el aire. Por eso no podíamos hablar. ¿Qué abriste, Tomaso? Contanos. Bueno, sí, voy a hacer el chivo porque quizás nos estén escuchando. Seguramente. En San Vicente, provincia de Buenos Aires. Abrimos un envase de Fruity Gran con chips de chocolate. Está muy bueno. Si nos están escuchando, que nos envíen una caja para la próxima por la publicidad. Pero lo cierto es que estamos metidos en este tema, ¿no? Nicasio decía los monopolios, los grandes poderes. Y yo pensaba, ¿cómo la teoría conspirativa, en general, cuando se habla del planeta plano y de cosas que vienen a echar por tierra un recorrido científico de mucha cabeza y sangre detrás, no, lo que alimentan no es sino la inacción, el que estemos absolutamente petrificados, anonadados con eso que está pasando, que nos parezca completamente ajeno, así como la posible vida extraterrestre? Y quizás de ahí estas representaciones que ha tenido el cine de mostrarnos como humanidad violento hacia el extraterrestre y el extraterrestre violento hacia nosotros. Quizás llamándonos a eso, a que cuando el problema nos excede, nos pensemos ajenos, o que pensemos siempre que hay problemas que nos exceden, que también tienen que ver con el desperdicio de la experiencia, ¿no? La razón esa que nos está diciendo, todavía no es momento de cambiar las cosas. Bueno, tuvimos una abducción, parece, en este momento. Hemos perdido a uno de los integrantes. Se lo llevaron a Núñez. Vamos a ver si lo traen de vuelta. Porque, no, sí, estoy acá, lo estoy escuchando atentamente, claro. Lo que pasa es que mi compañero hace un resumen, una síntesis perfecta, yo lo escucho, me asombro y me quedo pensando. Claro, pensamos que era un holograma. Me tira así las luces del pensamiento, me encandila y después me dice, che, te abdujeron. No, acá estoy. De hecho, voy a aprovechar para compartir. Este es el segundo número de la revista, ¿no? El segundo, tercero o cuarto. El noveno, dice Tomaso, muy bien. Que aprovechó después de lo que dijo, que encajó perfecto, se mandó una frutirán, dijiste, ¿no? Completa, así, a lo Marcelo Tinelli. Y bueno, no sé si les parece, pero quiero compartir el relato anónimo, ¿sí? Que se pudo publicar en la revista. ¿Qué te parece, Tomaso? Por favor, estamos hablando de un archivo liberado. Sí. De la biblioteca ocultista del barrio Don Bosco, paradero desconocido, que llegó a nuestras manos en horas recientes y ya está en papel. Ya está en papel, inmortalizado. ¿Qué podemos escuchar, Nicasio, para acompañar este relato anónimo de contacto extraterrestre? ¿Extraterrestre? Sí. Algo así que nos ponga en clima. Que nos ponga en clima. De domingo en el Torreón de la ciudad de Chosmalal. Me acompañaba un buen amigo. Tomamos una cerveza mientras hablábamos. Mirábamos para el lado en que se encuentra el río Curubú, sobre el sector en el que confluyen los ríos Neuquén y el mismo. De repente se encendió una luz dorada, potente, como si de un reflejo gigante se tratara. La luz estaba al ras del suelo y permanecía estática. Nos quedamos mirándola y reflexionando sobre ella varios minutos, bastante tiempo. Todo ocurrió muy lentamente. Lo siguiente fue la aparición de otra luz igual a la anterior en el sector de Chacras, donde se está construyendo el puente nuevo a la localidad de Andacollo. Nos extrañó el fenómeno y comenzamos a intentar racionalizarlo de algún modo. Varios minutos después de la aparición de esa segunda luz dorada, pudimos observar en el Cerro de la Virgen la aparición de una luz que titilaba en el de color rojo y azul en el cielo. Los colores eran intensos, como los del hierro sometido al calor intenso. Y observé yo, recordando el trabajo de un herrero, esa comparación. Esta luz se movía en zigzag y a gran velocidad, lo que con el tiempo relacioné con los movimientos de la llamada antigravedad. Pasaron unos minutos cuando apareció una segunda luz, roja y azul. Luego se sumaron dos más al rato, sí, eran 8, y más adelante 20 luces. Todo esto ocurría mientras las dos luces doradas seguían allí brillando con gran fuerza. Las luces rojas y azules se movían inquietas. Unas 30 luces bailaban alrededor del cerro. En esto ocurrió algo más, algo que luego yo interpreté como producto de mi imaginación por el temor, pero de lo que hoy en día tengo dudas. La sombra de los sauces dibujó un rostro siniestro. En este momento le dije asustado a mi amigo que bajemos, que quizás sería mejor dejar de lado la curiosidad. Allí comenzamos a caminar hacia la casa que queda en el sector de la terminal de ómnibus. En camino nos dimos cuenta que las luces doradas eran 4 y que formaban puntos de un cuadrado alrededor de la ciudad. Las otras dos estaban en la parte de al lado del Cerro de la Tortuga, pero al fondo, y otras en los cerros que estaban mirando para Taquimilán. Claramente es alguien referenciado, o sea, que utiliza las referencias que utilizamos todos los chosmalenses, así que podemos hablar de un relato autóctono. Y con la cortina de Alf... Tendremos algún que otro Alf, ¿no? Dando vuelta por ahí. Un marciano que se encuentre... Che, bueno, entonces un relato anónimo, pero ¿qué pasó? Bueno, ahí mandan videos también. Relatando, se ven cada tanto, o por lo menos una vez cada semana, luces sobre el Cerro de la Virgen, esas cosas. Lo han subido al Facebook, recién mandaban ahí al teléfono de la radio. Tenemos más mensajes. ¿A qué número se están comunicando, chicos? Al 2942-580390 nos llegan sus mensajes a un WhatsApp que respondemos al instante. Muy bien. Bueno, ¿con qué seguimos, mis queridos? ¿Cómo la venimos sospechando? Tenemos una entrevista que usted ya anticipó. Exactamente, y vamos a preguntar acerca, bueno, de esta teoría, ¿no? De que, bueno, la vida llega al planeta Tierra a través de un asteroide, ¿no? Son micropartículas, o como hablamos la otra vez acerca de las bacterias, de las levaduras, ¿no? Del kefir, eso que tal vez son productos alienígenas, vida alienígena, ¿no? Que no muere nunca. Bueno, ahora nos vamos a comunicar en unos segundos y vamos a escuchar algo. ¿Qué tienen ganas de escuchar, chicos? ¿Podemos escuchar Gabo Ferro? Gabo Ferro. ¿No nos iremos a dormir con ese tema? ¿Nos puede anticipar el bloque puto el que escucha, del que quiero comentarles algo? Bueno, más tarde lo escucharemos entonces. Ahora nos vamos a escuchar algo de La Renga, Mujer del Caleidoscopio. Espero que les guste. Algo nacional. Fríos de la oscuridad, aparecieron tus colores. Toda la bruma que ocupaba el lugar, no sé hasta hoy dónde se esconde. Pero el reflejo viene de un solo lugar, y vos quizá quién sabe de dónde. Eterno atardecer, sentado al borde de el abismo más profundo. ¿Quién puede descorrer el velo que una vez lo hizo todo tan absurdo? We'll be right back. during the few moments that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. Bien, ahí estamos escuchando algo de La Renga, Mujer del Caleidoscopio. Bueno, tenemos en línea a Jorge Hernández, licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo va? ¿Me escuchás? Hola, Nico. Sí. Hola, Nico. Hola, audiencia. Hola, Jorge, ¿me escuchás? Sí, sí, ¿me escuchan ustedes? Hola, Nico, ¿me escuchan? Hola. ¿Estás por ahí? Hola, Nico, ¿me escuchás? Hola, Jorge, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchás? Sí, Nico, ¿me escuchás vos? Sí, te escucho, te recomiendo, te escucho muy bajito igual. Te recomiendo por ahí hablar un poco del teléfono porque llega tarde la... si tenés la aplicación se escucha con un delay de retraso. A ver. Hola. Hola. Sí, ahí me escuchás. Perfecto. Buenísimo, Jorge. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo les va la audiencia? Acá estamos en... no estamos de vacaciones. ¿Vos estás de vacaciones? No. No. Trabajando en esta cuarentena. ¿Trabajando? Tal cual, sí. No. Exactamente. Haciendo... Bueno, aparte, te vamos a hacer unas preguntas a partir de todo esto que está pasando, ¿no? Y bueno, aprovechando tus conocimientos acerca del ambiente, del entorno natural. Y bueno, también estás haciendo un doctorado de agronomía, ¿no? En CONICET. Tal cual, sí. Estoy becado por el CONICET para hacer un doctorado. El doctorado es en agronomía. Y básicamente me dedico a restaurar ambientes degradados. Ajá. Mirá qué bueno. Bueno, Coco, ¿vos cómo ves este cambio social, ¿no?, que se está produciendo de a poco, ¿no?, y tan repentino que fue? ¿Cómo lo relacionarías en cuanto al ambiente? ¿Si se nota un cambio o cómo tenemos que empezar a pensar nuestro planeta a partir de ahora? Y es muy interesante, ¿no?, la situación actual a partir de esta cuarentena, este aislamiento que hemos tenido que tomar a nivel mundial, ¿no? Se pueden ver el tema clásico, las fotos ahí de Venecia, animales por todos lados. Claro, se veía eso, ¿no? Tal cual, sí. También se... En Canadá, en México, creo que también estaban los osos ahí, como ese capítulo de Los Simpson, ¿no?, que vuelven los osos al pueblo. Tal cual, sí. Pero es tan real así, ¿puede pasar eso en una semana de encierro donde se para todo el tráfico humano, por decirlo de alguna manera, y tan rápido actúa la naturaleza? ¿Es así? Tal cual, sí, es la capacidad que tiene el planeta para autorregenerarse, ¿no? Tal cual, sí. Lo vemos también en las emisiones de gases de invernadero, con esto de que han tenido que parar las fábricas y demás industrias, se ha limpiado, por decirlo así, el aire de muchas ciudades, de China, de otras partes del mundo. Claro. Lo que hay que tener en cuenta que esto es un proceso cíclico. Cuando termine todo la cuarentena, seguramente volveremos a los niveles anteriores, por desgracia, ¿no? Ah, y sí, se volverá, pero muy repentinamente, ¿no? Porque me parece que... Bueno, ahora se está flexibilizando un poco esta cuestión. Bueno, voy a dejarle la palabra a mis compañeros acá, si que te quieren hacer alguna pregunta. Buenas tardes, Jorge. ¿No? Te habla Tomás, por acá. Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Quería preguntarte acerca de tu trabajo de restauración de ambientes, a ver si desde lo que nos vayas contando podemos pensar en torno al momento actual. Sí, yo, como le decía, trabajo en restauración ecológica de estos ambientes, básicamente con plantas nativas. ¿Son ambientes que fueron destruidos por razones humanas? Claro, exacto. Básicamente por la actividad de... Petroleras y mineras, ¿no? Tal cual, sí. ¿Y quién encarga ese trabajo de restauración? ¿La misma empresa responsabilizándose por sus consecuencias? ¿El Estado? ¿Cómo es que entra esta mirada en juego? Yo estoy en un laboratorio de restauración que pertenece a la Universidad del Comahue, ¿no? Y la universidad hace convenios con empresas y bueno, ahí empiezan a salir los trabajos de restauración. Tenemos ahí, como no sé si ustedes... Bueno, sí, seguramente han pasado por Cutralcó y ven las cigüeñas que sacan el petróleo. Sí, para sí, instalar sí. Esas bombas tienen que desmontar y bueno, una vez que plantan, instalan esas herramientas, se van y dejan el suelo decapitado, por decirlo así. Entonces, decirlo de alguna manera, claro, totalmente casi inerte, ¿no? Y que hay que... Eso cual. Lleva mucho tiempo, ¿no? Para poder regenerar... Y ahí, mira, si no hay intervención humana para volver la vegetación, pueden pasar más de 100 años y no va a haber la recomposición de la vegetación como la que estaba, ¿no? Claro. Y esta intervención que busca restaurar el suelo, ¿qué principales acciones emprende? Y básicamente volverle las funciones al ecosistema. Recordemos que si bien son ambientes áridos, también las plantas reciclan el dióxido de carbono, introducen a través de las raíces la poca precipitación que cae al suelo y evitan que escurran, y así hay infinidad de cosas. Entonces, básicamente tratamos de devolverle al ambiente sus funciones nativas, por decirlo así. Claro. ¿Esto lo hacen con un grupo de personas o estás vos solo ahí gestionando todo? Somos alrededor de 6 becarios, ¿no? Cada uno agarra un pequeño tema. Yo estoy con revegetación en las explanadas, después tengo una compañera que está con lagartijas. En cuanto a la flora y la fauna, digamos. Claro. ¿No? Claro, agarramos de un poquito cada uno, un problemita cada uno. ¿Se ven nuevas especies a raíz de estos cambios de la desertificación, que así como la extinción de algunas plantas, que aparezcan otras asociadas con climas más desérticos? No nuevas especies, por lo menos de plantas. O adaptaciones, ¿no? Nuevas. Claro, por lo general las plantas que tenemos en la Patagonia están adaptadas a, tienen una cierta adaptación a las sequías, ¿no? Claro. Pero lo que estamos viendo últimamente con el cambio climático es que se están volviendo muy extremos los del clima, ¿no? La podemos ver en, ahí en la zona con la laguna de Volcán Trome, ¿no? Claro, sí, totalmente seca. Ahora cual, cambiando, ¿no? Ve... Hace años, ¿no? Que primera vez que vemos eso. Claro. Ese cambio tan rotundo. Y nos toca muy de cerca, ¿no? Porque seguramente ustedes han ido al volcán o al Guaile y han visto la laguna. Y ahora verla seca es como muy muy chocante. Se pierden todas las aves que migraban hacia la laguna, me imagino. Y exacto, es tal cual. La laguna Tromen es un sitio icónico en la Argentina. Era el primer sitio Ramsa, se llama. Ramsa es una asociación que protege a las aves migratorias. Ajá. Esa asociación es una organización internacional, dispuso a la laguna Tromen como una zona de protección, ¿no? Para estas aves. Era la primera en Argentina. Y ya no está más. Y ya no está más. Espero que vuelva a llover. Jorge, te hago una consulta en relación a las plantas autóctonas. ¿Cuáles son las que, en tu trabajo, las que has ido poniendo quizás en valor o intentando que vuelvan a generar las condiciones para que vuelvan a estar presentes en el suelo? Nosotros nos enfocamos, o por lo menos yo en mi caso, en los arbustos. Los arbustos cumplen la función de nodriza. Bien. Estos pequeños arbolitos son como que adaptan el suelo, ¿no? Otras. Claro, aparte de estar adaptados, generan un microambiente para el desarrollo de otras especies menos adaptadas, ¿no? Las protege del viento, en la sombra les evita que se evapore el agua. Por ejemplo, la jarilla, ¿no? Exacto, eso es especial. La jarilla tiene adaptaciones en sus hojas que le permiten aguantar la sequía. Genera una sustancia que es como un protector solar. Ajá. ¿Qué manera de adaptarse, no? Terrible, sí, ¿no? Uno ve cada cosa en la flora que... Bueno, la jarilla tiene un montón de propiedades, las utilizan en cremas, claro, que son esas mismas sustancias que generan para otros fines. Bueno, nosotros la podemos aprovechar como medicina. Y si podemos hacer un ranking de existencia de estas especies, ¿cómo está la jarilla en este momento, digamos? La jarilla... ¿Seguirá perdurando? Sería la pregunta, ¿no? ¿Hay que seguirla cuidando? Sabiendo que tenemos campos vastos, ¿no? En toda la Patagonia, que existe por doquier, pero tal vez en algún día. Sí, el problema que tenemos con la jarilla es para reproducirla. Las especies por sí, que se han adaptado acá al clima seco, no germinan en cualquier época y tienen lo que se llama una dormición. Las semillas están en estado latente, digamos. Claro, de invernación, vienen, ¿no? Claro, exactamente. Nos cuesta mucho hacerlas germinar. Bueno, yo hace unos meses saqué un paper justamente de germinación de jarilla, porque le estamos dando mucha importancia por las condiciones que tiene para bancarse las situaciones de estrés y de sequía. Después, bueno, hay otras que también cumplen una función muy importante también a nivel ecosistémico, como es la zampa. Ajá. Que aparte de bancarse suelos salinos, es una planta que forrajera. que por ahí los animales también la pueden aprovechar. Claro, mira vos, bueno, es así siempre, ¿no? Esa simbiosis que tenemos que cuidar, esa simbiosis, ¿no? Con nuestro planeta. Bueno, en el programa de hoy estamos hablando acerca de vidas extraterrestres o de otro tipo de vida en este universo. Vos como por ahí científico, ¿qué idea tenés acerca de esto? Acerca de la vida en el planeta Tierra o si existiría una planta extraterrestre, no sé, me imagino. Mira, si vemos el universo en su totalidad y analizamos la probabilidad que hay de que hayan planetas muy similares a la Tierra en otros lugares, es muy probable, según lo que dicen, ¿no? Hablando en probabilidad, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Pero es algo que ya se empieza a pensar, ¿no? Se empieza a tomar como firmeza, ¿no? Tal cual, sí. Yo te comentaba hace un rato del tema que hay una teoría. Ajá. Que se llama la paspermia. La paspermia. Que dice que es probable que haya llegado la vida a través de los asteroides a la Tierra. Recordemos la teoría del Big Bang y bueno, de... Claro, sí. De cómo se formó el... Que son suposiciones, ¿no? Que ahora en estos momentos también van cambiando todas esas teorías. Que por ahí... Hay muchas hipótesis. Básicamente por la capacidad que tienen algunas bacterias de resistir estos ambientes inhóspitos. Claro. Había una streptococcus, creo que lo como el oso de agua, ¿no? También. ¿Cómo, perdón? El oso de agua, que es como una bacteria también que vive en zonas volcánicas. Claro. Sí. Es impresionante la vida cómo hace para resistir ambientes extremos. Jorge, te comento que tenemos una revista también que sale a la par que el programa. Cada dos programas estamos publicando un número de la revista con el mismo nombre, No Estamos de Vacaciones. Y te comprometemos a que nos hagas llegar el artículo para ver si podemos publicar al menos un resumen de este proceso de germinación de la jarilla. Dale, no hay problema. Un gusto. Qué grande, buenísimo. Jorge, bueno, para no hacerla tan extensa, sabemos que más adelante nos comunicaremos también, siempre y cuando se pueda, por supuesto. Bueno, Jorge, desde General Roca, ¿verdad? Desde Fisque Menuco. Tal cual, También ahí, para ir terminando y como para aflojar un poco la charla, ¿cuáles fueron tus hábitos pandémicos? Por lo menos uno que nos cuentes. Que se formaron ahora estando por ahí encerrado, no sé, o con la familia dentro de casa, no sé, algún juego, algo, alguna manera de sobrellevar esto. Y me hice como una rutina, viste, que para no embolarme tanto, claro. Me puse a cuidar las plantas, el jardín, hice una huerta. Mirá qué bueno. Bueno, eso hemos estado hablando durante estos programas anteriores. Tal cual, hay que tener la mente ocupada. Por supuesto, claro, con buenas vibraciones. Que bueno, hablando de vibraciones, son algo que seguiremos hablando ahora, ¿no? De qué manera nos podremos comunicar con entidades extraterrestres. Bueno, Coco, Jorge, muchas gracias. Espero que estés bien y bueno, nos estaremos comunicando más adelante. Dale, Nico. Te mando un abrazo muy grande. Saludos. Y pronto nos... Muchas gracias. Nos escucharemos. Muchas gracias, Jorge. Dale, Nico, saludos a todos. Un abrazo. Un abrazo. Bien, ahí estábamos escuchando una entrevista con Jorge Hernández, licenciado en saneamiento y protección ambiental, también beneficiado ahí del CONICET en cuanto a la agronomía. Bueno, hablando un poco. Nos comentó el trabajo de restauración de ambientes de las plantas autóctonas que también le hacen a nuestros entornos naturales para conservar las diferentes cosas que aporta la tierra. Y en particular habló de la jarilla y de otro arbusto que no llegué a escuchar el nombre. No sé si usted ahí, Nicasio, tuvo claro el arbusto. Sí, se me confunde con otro, pero no es la mela. Una cosa así. Igual estuvo muy bueno la importancia de la jarilla, ¿no? De la jarilla y cómo crece en alimento forrajero. En cualquier tipo de situación, ¿no? Es estudiada por eso, ¿no? Es en un paisaje desértico está la jarilla y al final esa planta que tanto resiste termina teniendo muchísimas propiedades para nosotros. Bien, así que... ¿qué les parece? Escuchamos un temita, algo de los Divididos de Uruguay, sería la triple Nelson, seguir mejor. Los Divididos Bo, la triple Nelson, los tres rockeros uruguayos y ya seguimos con más. No estamos de vacaciones, hasta las 19:30. Y no te puedo alcanzar. Esto es Seguir Mejor de la Triple Nelson en No Estamos de Vacaciones hasta las 19:30. Muy bien, ahí estábamos escuchando algo de la Triple Nelson, que serían así algo como los Divididos de Uruguay, de la provincia rebelde, ¿no? Este, el tema que estábamos escuchando... se me fue el nombre. Era... Bueno, tiene que ver con Seguir Mejor. Seguir Mejor se llama el tema que escuchábamos recién. Bien. Este, bueno, llegamos a los hábitos pandémicos. Vamos a hacer un pequeño repaso. Pero, discúlpame, no. Antes vamos a saludar a la gente que se está comunicando. Tenemos gente de Córdoba, bueno, de Río Negro, de Buenos Aires, de acá de Chosmalal también, para Julieta. Un abrazo grande. Bien. Julia también, que nos escuchan. Abrazo para Julia y Julieta. Muchas gracias por escuchar. Para Migue, que mandó mensaje también. Para Migue, también. ¿Otra vez está de cumpleaños? No, pero estaba muy atento con el tema porque lo apasiona la ciencia ficción y sé que le va a interesar la recomendación que tenemos para hoy de hábitos pandémicos. Ah, entonces entramos en el tercer bloquecito, ¿no? Esta cortina ya es característica del bloque de hábitos pandémicos, ¿no? Sí. La invención de la tecnología. Buscando al Zaratrusta. Bien. O de Odisea en el espacio. Una mezcla ahí. Una mezcla con... Así habló Zaratustra. Bien, entonces teníamos, al principio empezamos a hablar de qué era lo extraterrestre, esto, la experiencia de lo otro, todo. Tuvimos después una entrevista maravillosa hablando de plantas, ambiente, ecosistema y algunas preguntitas que le pudimos hacer. Y ahora llegamos al tercer bloque, ¿no? Hábitos pandémicos. ¿Y qué tenemos, Tomaso? ¿Qué trajiste para compartir? Bueno, yo quiero compartir una novela de ciencia ficción que no trata de... extraterrestres, pero sí algo que podríamos entender como una vida distante, completamente ajena y ciertamente extraterrestre. Bien. Porque la novela, ¿qué nos propone? Un mundo, un universo con otros nombres, donde el planeta Tierra viene a ser el planeta Urras, y cuya luna se llama Anarres. Bien. Luego de una rebelión anarquista, los que encabezan la rebelión se exilian en la luna y tienen 200 años de vida por delante hasta que empieza el tiempo de la novela de organización con los recursos mínimos que les provee el satélite de Urras, que se llama Anarres, que viene a ser la luna, que bien. Sobre lo que viene a ser la Tierra, ¿no? Se están reagrupando, se están reagrupando y la novela empieza con un viaje. Un enviado que quiere desarrollar un sistema de comunicación entre Anarres y Urras, porque son los anarquistas que ya están, después de 200 años de experiencia de manejarse con recursos mínimos, y es un anarquismo taoísta, nos anticipan ciertas lecturas. Bien. Él quiere contagiar de ese espíritu a los habitantes de la Tierra, y no es alguien que haya estado en la Tierra antes, porque nació, es hijo de los exiliados, ¿no? Es este protagonista que se llama Shebek, es un filósofo y científico. Nacido y, ya en territorio extraplanetario. Claro, extraplanetario, nacido en la Luna. Y tiene muchas particularidades, es muy interesante, la novela es extensa. Está disponible el PDF porque es un clásico de la ciencia ficción. Su autora es Úrsula K. Le Guin, es de 1974. Y entre las curiosidades, la única que voy a mencionar es que, así como el programa anterior estuvimos hablando del lenguaje inclusivo, sí. Acá hay una intervención sobre el lenguaje que hacen estos anarquistas de la Luna, que es eliminar de la lengua el posesivo. Entonces, nada, uno desde chiquito ajá. se acostumbra a no usar... ¿Cómo sería entonces? En vez de decir, este es mi juguete, yo diría, este es el juguete que estoy usando. Ajá. Y ya vienen seteados así. Los pibes de chiquito, nadie listo. Te dice, esto es mío, dámelo. Esto se tuyo. Cambia la relación con la propiedad privada, con no, los objetos. No existe la propiedad. Bien. Y que seguimos también con esta manera de pensar de que lo otro tiene que estar lejos y ajeno, ¿no? Estos están en una supuesta luna ya fuera del planeta. O sea, sos anarquista, pensás de diferente manera. Tuviste que ir para otro lado. Y te tuviste que ir. Sí. El capitalismo se los morfó. En la novela, Urras, que viene a ser la Tierra, representa el avance capitalista que no tiene que hacer demasiados esfuerzos por sobrevivir, como sí tienen que hacer los anarquistas en Urras, que no tienen, en Anarres, que no tienen. Y sí, la luna es comunista, ¿no? ¿Quiénes llegaron primero a la luna? Una perra rusa, ¿no? Claro, en esa carrera espacial creo que los mono, rusos, que, ¿no? Sí. La perra fue Leica, Laika, algo así se llamaba, fue como el primer ser vivo que pudo salir del planeta, ¿no? Lo sacaron los rusos y asustaron a todo el mundo y ahí seguía la carrera, ¿no? Después la NASA debe haber mandado algo al doble. Bueno, curiosamente la NASA surge a partir de, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, ahí nomás en el 47 con Truman. Claro. Que es como esa la semilla del mal, por decirlo de alguna manera. Bien. ¿Y qué? ¿Nos vas a spoilear el final? No, no tanto. No voy a decir nada más. Y spoilear. Spoilear lo que quieras. Sí. Sé que hay reversiones. No sé si hay alguna reversión cinematográfica, pero van a encontrarse con películas que pivotean sí. sobre esta idea de los anarquistas exiliados, el mundo paralelo que se construye y la posibilidad de comunicación con ese mundo en decadencia. Ahora me haces acordar a una película bizarra de nazis en la luna, no sé si la pudieron ver esa. Te juro que me estaba acordando. Sabés que yo no la vi, traté de buscarla y nunca la pude ver completa, vi avances y cosas, pero... Estaba pensando justamente lo mismo, y no me acuerdo cuál es el nombre, es como una sátira, es una comedia bastante cruda. Son zombies también, hay extraterrestres, una mezcla. Claro, entonces, mira, en esa película el argumento es que los nazis se recluyeron en la luna, y en el Dark Side of the Moon, no el de Pink Floyd, en la parte que no se ve, se estaban reagrupando y estaban creando una maquinaria en tecnología quizás más, te reías, pero era impresionante, o sea que... Como para seguir tu idea, ¿no? Los nazis en esta película terminaron en la luna, ¿sí? Desarrollándose. Y bueno, en esto pasa algo parecido. Pero siempre como que algo diferente a un sistema capitalista, algo diferente a otra economía, a otra cultura, ¿no? En la luna, lejos. Sí, por el bien o por el mal se rompe ese orden único, original, que parece que pesa sobre todos nosotros. Bueno, estaría bueno también que la gente, los escuchas, puedan recomendar sus películas o sus hábitos pandémicos, llamando a qué número. Estamos en línea en el 2942-580390. Esperamos tu mensaje. Saludos para Córdoba y a Clary y a Len, que están escuchando, fieles oyentes. Un saludo, bueno, que es nuestro productor gráfico, Alén, ahí le mandamos un abrazo, ahí nos ayuda a hacer un poco los afiches y eso. Saludos para Alén. Terrible afiche, increíble. Y vamos a escuchar un poco de música porque este programa sigue hasta las 19:30, nos queda un poco más de hábitos pandémicos, ¿no? Al menos un bloque después de este. ¿Qué vamos a escuchar, Núñez? ¿Qué quiero escuchar yo o qué vamos a escuchar? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué vamos a escuchar y después qué querés escuchar vos? Bien. Ah, vamos mirá con dos qué temas. ¿Qué vamos a escuchar? Roy Buchanan, dice. ¿Pero qué quiero escuchar yo? Ah, no, sí, es lo mismo, Roy Buchanan. Quiero escuchar eso yo. Bueno, hagámoslo así. Escuchemos algo de la Polla Records, los platillos, volantes, y después vamos a escuchar algo de Roy Buchanan. ¿Qué te parece? Bueno, me parece. Son cosas que pasan. Pasó un extraterrestre por ahí, tocó un par de botones, pero solamente para poder escuchar este tema, los platillos volantes de la Polla Record. Una letra con un poquito de contenido. Las platillas rodantes, todo el mundo los ve. En mi casa, mi mamá, cada noche en el balcón, un platillo llega ya, un platillo de verdad. Las platillas volantes, las platillas flotantes. Just like Bien, ahí estábamos escuchando algo de la Polla Records. Algo así como los platillos volantes. De un disco allá por los 90s. Varios temas buenos tiene la Polla Records, algo de punk. Y bueno, y ahora lo que estábamos escuchando era Roy Buchanan, You Are Not Alone. No estás solo, tú no estás solo. ¿Estamos solos? ¿Seguimos solos? No estamos solos, y de no estar solos hay nos quien... pertenecemos, diría. Nos pertenecemos, tal cual. Hay quienes están recorriendo este pensamiento y encarnándolo hace tiempo, y son los feriantes y las feriantas de las ferias autogestivas. La vez pasada comentamos que son muchos los productos que se están ofreciendo hoy por hoy bajo los medios de intercambio que nos permite el aislamiento, con envíos a domicilio y a través de las redes de WhatsApp y de Facebook. Te podés hacer de dulces caseros, de aromáticas, de pan, tortas fritas, de moscas para pescar, de postales fotográficas, de copas y toallitas menstruales, de cremas naturales, de frutas al natural, de macetas pintadas, cuadernos y agendas artesanales, juegos infantiles, indumentaria, falso vitró, de cosmética natural. Hay un montón de bienes y también servicios que se ofrecen dentro de esta red, que se forma a partir de la experiencia de del ciclo de ferias autogestivas. Así lo encuentran en Facebook, ciclo de ferias autogestivas, para ver todos los emprendedores y emprendedoras de Chosmalal que están ofreciendo sus productos y que están aprovechando este tiempo para preguntan acá también los oyentes rockeros, ¿cerveza artesanal a domicilio existirá? ¿Se puede ser? Yo diría que consulten a la página de Facebook, porque hay cerveceros en el grupo. Y aprovechamos para mandarle saludos a Octavio y a Alquimey, que nos están escuchando. Nos avisa Nicasio por el teléfono. Exactamente, un saludo ahí a Octavio. Al Pela, que aportó la recomendación de película para el número 3 de la revista, que es la película Revolver. La de Guy Ritchie. Es una película de Guy Ritchie que no tuvo nada de éxito su momento y que aborda... Yo no la vi, así que una buena recomendación. Es una buena recomendación, aborda el tema del juego y de la estafa. Las fórmulas para ganar siempre. Parece que entre Revolver, Snatch, Cerdos y Diamantes y Rock and Roll hay una trilogía que son increíble. Son las pelis de Guy Ritchie. Claro. Sí, muy recomendable. Está en el número 3 de la revista. ¿Y qué estamos escuchando ahora, Nico? ¿Vamos con esto? ¿Nos quedamos ahí? Estamos escuchando de fondillo algo de Ray Cooder, El UFO Cayó. Como es una música ambiente, les comento algo de este artista. Es como un etnólogo, un antropólogo musical, una cosa así, que anduvo por todos lados, en África, por supuesto, la India, en Latinoamérica. Y bueno, hizo este disco, que es un poco reciente, con gente de México, hablando de esto de los UFOs, ¿no? De los ovnis. Algo muy parecido a lo que pasó en Manzano Amargo con este señor que tuvo una presencia, un encuentro cercano del tercer tipo, ¿no? Y bueno, hizo un disco musical a partir de estas historias, en México, en pueblitos muy parecidos a estos, así, pueblos, bueno, casi ciudad, ¿no? Pero cerca de la cordillera, con mesetas donde hay avistajes de luces que inexplicables. Y esto pasó mucho antes del 47, estamos hablando de principio de siglo. Para que vayan escuchando un cachito. Es el mismo productor de el disco Buenavista Social Club. Exactamente, a eso quería llegar también. Fue conocido también por la clásica película Crossroads, esa película de los 80 donde está Ralph Macchio tocando la guitarra cuando hace el pacto con el diablo, que él hizo toda la música, ¿no? De esa película, y aparte como que cuenta un poco de su vida, que fue así también en esos mitos, ¿no? De sacar esos mitos que van ligados a la música, al conocimiento musical, ¿no? De hacer un pacto con el diablo y aprender a tocar lo mejor que se puede a la guitarra, ¿no? Bueno, ese es Ray Cooder, el que estamos escuchando ahora, acompañado de una señorita, por supuesto, y un guitarrista, productor del barrio de Palo Verde. Y la voz del señor ese al alba. Es el que cuenta la historia. Quiero que sepan y que se pongan muy alerta de que hay unos gabachos que les quieren quitar sus tierras y poner un estadio de béisbol para gringar nuestro barrio. ¿Me entiendes? Bueno, ahí cuenta un poco la historia, ¿no? De que toda esa pantomima de extraterrestre, todas esas cosas, esa incertidumbre que generaron en el pueblo, era solamente para quitarles un poco de tierra, ¿no? Generar ese miedo. Nos van a enterrar nuestros cantones. Y a nosotros y a los nuestros nos van a mandar al valle más grande de México. Ese carnal. Bien. ¿Sabes cuál es el valle más grande de México? Simón ese. El valle más grande de México es el valle mucho a la quinta chistosa ese. Bueno, seguimos entonces con esto, que es no estamos de vacaciones, así medio en trance con esta música de que seguramente anduvo ahondando en los orígenes africanos y por ahí. ¿Qué continente, no? África, Tomaso, el continente más destruido, más bastardeado de todo el mundo y resulta ser el más influyente. En la música, por supuesto, ¿no? En toda la cultura parece, ¿no? Yeah. Sí, todo parece tener origen ahí. Bueno, casualmente las estatuillas que se conocen de marcianos, que se les atribuye un origen muy antiguo, también son de esa zona y tienen las características del arte africano. Bien, interesantísimo. Entonces ahora vamos a ir al cuarto bloque, ¿no? ¿Sí? ¿Cuidados sí. mutuos? ¿Llegamos o no? Vamos a saltearnos algunos bloques y transformar esto en el bloque puto el que escucha, ¿les parece? Ah, ¿querés pasar directamente? Sí, porque me vienen pateando una canción que quiero escuchar. Sí, sí. Que está asociada con este bloque y que podríamos escucharla antes del bloque y después reflexionar al respecto. Dale, bueno, vamos entonces. Es Gabo Ferro. Lo que te da terror. No estamos de vacaciones. Hasta las 19:30. Esto es Gabo Ferro. Lo que te da terror. La vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocer. Si atado, golpeado, libre, liberado, culpable, culpado, al frente, al miedo a quedarse solo, abandonar lo que te da terror, te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes, volvé. Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. Hay miedos que espantan, que van a volver. Hay otros que están, pero van a ceder. Hay riqueza y pobreza, y hambre y tanto, que un verso no alcanza para decir cuánto. Si vuelve, si va, se queda, o si está, si recuerda a veces, o va a recordar si vive con alguien, si ha muerto con alguien, si está. Si está. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Esta vez que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. ¿Por qué insistís en ordenar tus emociones como si fueran ropa o latas en una alacena? No se puede amar por métodos, ni sufrir los plazos por plazos, ni buscar con certezas, ni olvidar sin recuerdos. Por suerte, no somos máquinas. Mil máquinas nunca podrán fabricar una flor. Bien, momento de encarar este bloque incómodo. Mandatos esclavistas, puto el que lee. Segmento de salud masculina. No, como le gusta decirle a Lorenzo, ¿cómo es? Chupete en el culo. Qué gran definición. ¿Qué, hay algo más incómodo? No lo he experimentado. Es el momento... Claro, es difícil de experimentar, pero bueno, si vos lo decís... De pensarnos más longevos. ¿Está bien dicho? ¿Más longevos? Longevos, sí. Es momento de pensarnos más longevos, o sea... ¿Vos querés superar los 100 años? Yo quiero llegar a los 100 al menos. Bien. Creo que pensar que tenemos una limitación... Pero consciente, ¿no? Con el cerebro a full. Sí. Con los recuerdos de siempre. Ser el señor Nobody, pero con una sola historia. Ajá. Recordar solo mi vida, ¿no? Que no se haya bifurcado tanto, porque era un señor que tenía la cabeza muy atolondrada con todos los recuerdos. Y había llegado a vivir más de 100 años. Esa es nuestra aspiración, por eso hablamos de salud masculina, pensar nuestras propias condiciones de vida que nos pueden alargar o acortar la experiencia de seguir sintiendo, equivocándonos, sí, tocando la tierra en la que vivimos. Y en función de eso, quiero hacer una breve reflexión acerca de lo que está pasando en las cárceles argentinas, porque hay un dato que no se nos puede pasar por alto, y es que el 96% de las personas privadas de su libertad son varones. Entonces, por eso cabe en este bloque hablar de lo que está pasando en las cárceles, y es que los lugares de detención a cargo del Estado, se sabe, son lugares que dejan mucho que desear y que someten a las personas que están bajo el encierro a condiciones inhumanas, a condiciones que deterioran mucho la vida, que la cortan, que les hacen contraer nuevas enfermedades. Y más allá de toda la crítica anticarcelaria que podemos tener acerca de lo negativo del punitivismo, del castigo como forma de ordenar las conductas, está todo esto otro, que es que el espacio mismo de reclusión es un espacio de agravamiento de las condiciones de salud y está afectando hoy por hoy mayormente a los hombres. Y esos hombres, paradójicamente, a pesar de que la sociedad los quiere invisibilizar, que los quiere correr de todas las miradas y quiere que no se vean reflejados ni en ellos mismos, se encuentran en ese encierro, hacen grupos, construyen grupalidades, construyen familias, se hermanan y salen a la lucha, y salen a una pelea que es más que justa, que es pedir para ciertos casos que se consideren los arrestos domiciliarios, las salidas y la oxigenación de ese espacio. Ahora, qué tema de controversia, ¿no? Y es un tema muy controvertido, por eso está bueno, claro, traerlo acá. Digamos que son ellos ya están en cuarentena de por vida, digamos, de alguna manera, encerrados, ¿no? Ahora, ¿cómo llega este virus ahí, ¿no? A donde está, donde nadie pasa, supuestamente, o qué, habían gente que estaban de viaje y entraron, cómo se infectaron, cómo llegó el virus ahí adentro, qué tipo de excusa, porque en realidad creo que hubo supuestamente un caso en Buenos Aires, pero también después empezaron a aparecer por todas partes de la Argentina. Se empezaron a liberar, a conceder libertades domiciliarias a presos que están condenados por delitos gravísimos como los delitos de lesa humanidad. Lesa significa daño. Personas que se considera por ley que dañaron a la humanidad porque participaron en el plan sistemático de exterminio y ahí aprovecharon de la militancia que se llevó a cabo en la década del 70. Claro. A esas personas, a algunas les concedieron la libertad. Sabiendo, aún más polémico, ¿no? Eso es más polémico todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué nos seguimos descuidando de esta manera como sociedad? ¿Por qué seguimos tapando, invisibilizando eso que no queremos ver, que es que los hombres nos seguimos exponiendo a riesgos innecesarios, seguimos en conflicto con la ley y atravesando condiciones inhumanas de detención, que hoy por hoy, además, se suma a este agravante, que es el de un virus que se esparce y no sabemos cómo. Y así como retomando, lo habíamos hablado de alguna manera cuando pensamos Miguel Foucault, ya quedó Miguel Foucault, no es más Michel, es Miguel Foucault, que de alguna manera en esta dicotomía de lo normal y lo anormal, lo anormal tiene que estar confinado y no se le reconoce ningún tipo de identidad, por ende no se espera ninguna rehabilitación, no se espera que vuelvan, ¿no? Se espera que mueran en el confinamiento y que desaparezcan de la sociedad. Foucault, a su vez, en el libro que es Vigilar y Castigar, analiza un dispositivo, que es una tecnología de control, de biocontrol, ¿no? Una aplicación, digamos, ¿no? La aplicación del panóptico, que tiene la característica de que el observador no es observado. El observador está en un punto en el que quien es observado no puede acceder a... No hay ida y vuelta. Sí. Eso lo hace todavía más explícito el propósito del funcionamiento de estas cárceles. O sea, queremos tenerlos ahí, que no haya ninguna comunicación hacia el afuera. Y no queremos nada bueno para ellos, no queremos buena educación, no queremos buen ambiente, o sea, una buena vivienda, por así decirlo, un buen lugar donde desarrollarse. Sí, absolutamente no queremos nada bueno para ellos, es un lugar de condena, y si uno vuelve de ahí, ya estás como marcado, ¿no? Ya como vos estuviste en ese lugar de reclusión, de falta de humanidad. Seguimos haciendo pesar el estigma. El estigma. ¿Quiere que escuchemos algo medio pesadito? Vamos con hablando algo de estos pesado. Temas pesados. Vamos a escuchar algo de una banda española, los Obús, Juego Sucio. Y después vamos a escuchar algo también, ya que estábamos con la Polla Record, Delincuencia. Estamos de vacaciones hasta las 19:30. Esto es Obús, Juego Sucio. Polla Records, Delincuencia. la delincuencia es una plaga social, una raza despreciable, una raza a exterminar. Banqueros, unos ladrones sin palancas y de día, políticos estafadores juegan a vivir. Delincuencia que nos puede quitar el coño, dicen los gallegos ahí, los, la Polla Record, siempre contestatario los chicos. Bueno, vamos llegando al final ya. Se termina lo que se terminaba. Este programa de sábado, no estamos de vacaciones. ¿Alguien ahora se vendrán las vacaciones de invierno? ¿Algo que saben? ¿Algo de...? Nuevas normativas. No, ¿no? Estamos esperando la primera primavera humana. La primera verdadera primavera humana. El renacer. Después de toda esta cuarentena ya mojienta. ¿Qué habremos gestado ahora en cuarentena? Yo quiero decir que me molestó particularmente el día de ayer no juntarme con compañeros de trabajo a festejar el Día del Trabajador y la Trabajadora. Es uno de los golpes bajos que me ha pegado este aislamiento. Y siento que para muchos debe ser así. Pero seguimos acá, ¿no? Y activando. Esperamos que... Bueno. Seguir en esta sintonía donde tenemos tantos oyentes, tantos mensajes que han ido llegando. ¿Querés recordar alguno, Nicasio? A ver, ahí me fijo bien. Mandaron un mensajito ahí. Eso de usar el posesivo está sucediendo para referirse a las personas. Acá Mica de la facción 011. Yeah. Ya no decimos mi chica, ¿no? Para nada. Y ya no escuchamos rock que habla de nena. Sí, lo seguimos escuchando. Algo que dice Miguel, llegó medio tarde, pero no nos vendría bien una invasión extraterrestre beligerante. No, beligerante, perdón. Que nos una en un nuevo nosotros planetario, podría ser, ¿no? Ahí va. Un nuevo enemigo que te deje atrás los conflictos interhumanos, ¿no? Nos olvidamos de nuestros problemas y empezamos a generar más problemas contra otro, ¿no? Tal vez nos una o tal vez no, ¿no? Tal vez reaccionemos violentamente contra seres que tal vez traen solamente paz y amor, como dicen algunos, ¿no? Como los Simpsons, el señor Burns, siempre remitiéndonos, ¿no? Bueno, algo, un ejemplo concreto que la mayoría lo ha visto. O tal vez los más apresurados serán los nuevos cipayos. Qué palabra esa, ajá, ¿eh? ¿No? Bueno, para ir terminando, les quiero regalar un tema de, Pink Floyd, de, del último disco. Usando de adentro hacia afuera. Sacando de adentro hacia afuera sería Warning Inside, del Division Bell, del último disco que se grabó en estudio. Que bueno, vamos a poner una versión en vivo, si la encuentro. Espero que es tan buena como la de estudio. No deja nunca de sorprendernos. Bueno, la letra dice así: durante todo el día estuve fuera de órbita. No sé en qué me convertí, estoy más muerto que vivo. En una palabra, pasado de vueltas. No se escuchará un sonido de mi boca. He pasado demasiado tiempo en mi interior. Mi piel es fría para el tacto humano. Este corazón desangrado no late con fuerza. Mantuve mi voto de silencio y ahora ni siquiera escucho cuando pienso en voz alta. Apagado por la luz que encendí esta noche, percibí la oscuridad con una sonrisa vacía. Arrastrando para volver a la vida, mis nervios me habían abandonado. Estoy reviviendo en mi interior. El coro dice: míralo ahora, está más pálido todavía, pero está mejorando. Está empezando a agitarse, hace mucho tiempo que no habla. Ahora puede pronunciar las palabras de mi boca. Y con esas palabras puedo ver con claridad a través de las nubes que me cubrían. Espera un poco, luego di mi nombre, ahora podemos oírnos nuevamente. Estaba esperando que llegara el día para que todas las nubes se deshacieran. Ahora estoy contigo, puedo decir tu nombre, ahora podemos oírnos nuevamente. Y el coro dice: él está rizando el rizo en la esquina, la pantalla sigue centellando, con un gran montón de basura que sigue su curso. En un mar de imágenes aleatorias, el animal autodestructivo esperando a que se rompan las olas. Él permanece en el umbral, pero de un ataque de ira. Y una vez arrojado al horno, seguirá su curso. Está hecho pedazos por todas partes y la pantalla sigue centellando, esperando a que las llamas se desvanezcan. Esto es Wearing Inside, sacando de adentro hacia afuera, una traducción más o menos criolla. Bueno, es un tema que compuso Wright, el tecladista de Pink Floyd, que bueno, en ese tiempo se decía que estaba hablando de una enfermedad, que estaba combatiendo contra un cáncer, pero también estaba combatiendo, contra peleas internas que pueden suceder, y que esta letra muy bien le queda también. Nos despedimos con este tema. Un saludo para toda la audiencia de T-Rock, para quienes se engancharon por primera vez con este programa y quienes nos siguen por escuchar la buena música que hay durante todo el día en esta emisora. Nos vemos el próximo miércoles de 17 a 19.30. Esto fue y va a seguir siendo No Estamos de Vacaciones, con Tomás, Lorenzo y Nicolás. Nos escuchamos el próximo miércoles de 17 a 19.30 horas por Radio T-Rock. Un abrazo a Tito. Con ustedes, Wearing Inside Out. Pink Floyd, sacando de adentro hacia afuera.